La Asociación General de Coreanos en China publicó el día 2 una declaración en condena a la banda traidora de Park Geun-hye por el crimen de haber jugueteado con la administración estatal. La declaración señala que la asociación y los coreanos en China expresan espanto e ira ante este caso y destituirán a Park de su cargo de presidenta y la sentenciarán unidos con los surcoreanos.